La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias in Closet para la radio. ¿Qué es queer? Esta pregunta nos la responde Teófilo Cancela, presidente del colectivo Égalité et Justice. Los queer somos así, somos raros, somos excéntricos, nos gusta hacernos notar, nos gusta que nos vean, nos gusta hacer sentir incómodos a los demás. Esa es la manifestación pacífica diaria que uno como queer puede hacer, hacer sentir incómodo o no tanto incómodo, sino poner a pensar al sino al interlocutor, a la persona que va junto a ti, ponerla a pensar, bueno, ¿y este por qué se viste así? ¿Y este por qué tantos tatuajes? ¿Este por qué tantos piercing? ¿Este por qué se peina así? ¿Por qué se pinta el pelo así? ¿Por qué trae las uñas pintadas? ¿Por qué tantos anillos? Y decir, bueno, esta persona, si es parte de mi ciudad, es parte de mi comunidad, es mi vecino, pero es distinto. Y lo tengo que respetar. Quiero que me respeten a mí, también tengo que respetar a ellos. Y pues estamos abogando los queer, siempre queremos ver un mundo más igualitario, más equitativo, más incluyente en todos los aspectos. Nuestra forma de mostrarlo es vistiéndonos raro, peinándonos raro, maquillándonos, pintándonos las uñas, llamando la atención. ¿Por qué? Porque es una deconstrucción y una construcción social la que se está haciendo. De acuerdo con el Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas queer no se identifican con el binarismo de género, es decir, con los roles y estereotipos marcados para hombres y mujeres. Además, rechazan el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento. Tampoco se asocian con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar más que identidades fijas, expresiones y experiencias que se mueven entre un género y otro alternativamente y formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, precisamente, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto. Donají Reyes, psicóloga y sexóloga, define también este término. Queer ya de por sí tiene que ver con todo esto, con la orientación, con la identidad, con la expresión de género, porque queer es todo lo que salga de este sistema binario en cualquiera de estas formas, ya sea de orientación o identidad o expresión. Pero en inglés es genderqueer o género queer. De lo primero que te hablaba se llama teoría queer, que es no pertenecer al sistema binario. Y ya el género queer, ya como género, pues es precisamente los llamados no binarios. De ahí se pueden desglosar muchísimos. Te hablaba de los marebiques, son unos. Los de género fluido son otros. El género de mi género también es otro, ¿no? Susana Vargas Cervantes, en su artículo Queer, Queer y las sexualidades periféricas en México, menciona: durante los 90 fue reapropiado en la teoría queer y el activismo queer, y el término empezó a funcionar como una forma de autodesignación que intenta sacar la identidad sexual de los binarios. Puede designar a gays, lesbianas, transexuales, homosexuales y heterosexuales también. También logra abarcar una identidad heterosexual, solo si hay un posicionamiento crítico en su enunciación, es decir, si existe una intención consciente para evitar la heteronormatividad. Queer es utilizado por los sujetos para autoidentificarse, para establecer una salida tanto de la heteronormatividad como de la homonormatividad. Este término logra englobar toda la comunidad LGBTTIQA, pero a su vez también es una identidad. Teófilo Cancela da a conocer qué significa para él ser queer. Primero, animarse. animarse a salir a la, ya ni siquiera a la calle, a la puerta de la casa, ¿no? Por ejemplo, con mazaretes, 2-3 anillos. ¿Por qué? Porque sabes precisamente que los roles que pide la heteronormatividad son muy claros. Una cosa es para niños, otra cosa es para niñas, y lo deben de usar según el sexo biológico. Entonces, pues, no, o sea, la ropa, los accesorios, los deportes no tienen género. Entonces sí fue difícil el poder expresarte, el poder ir sobre todo encontrando tu propia identidad. O sea, tiene uno que encontrar con qué me siento cómodo para poder salir, para poder transmitir desde mi vestimenta, desde mis accesorios, de mi forma de arreglarme, de transmitir ese mensaje de deconstrucción y construcción. Desde mi punto de vista tiene que ser algo personal, tiene que encajar contigo, con lo que tú eres, con tu personalidad. También invita a aquellos que siguen en el closet a salir de él. No es para los demás, es para nosotros mismos también. O sea, si queremos cambiar nuestro entorno, tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos empezar por querer cambiar o querer convencer de un cambio a terceras personas cuando nosotros no estamos convencidos y no estamos animados a hacerlo. El decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser, es ser una persona doble moral. Es una persona que no puede decir soy queer porque no estoy construyendo ni estoy deconstruyendo nada. Sigo en el armario. No puedo decir, no me manifiesto por miedo a. Entonces no soy queer. Sigo estando escondido de la sociedad. Una sociedad a la que queremos cambiar, pero la debemos de cambiar con hechos, no con palabras. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Donají Reyes y Teófilo Cancela. Recomendamos las series Sense8 y The Umbrella Academy y las películas Crazy y Pride. Voz Juan Carlos Plata. Investigación y producción Ángeles Juárez. Historia sin closet para la radio. Socialmente como crimen de odio, justamente por la hazaña, la alevosía, es lo que más impera. Las trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes, y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.